promesas de cariño me engañaste. Yo te perdono, yo te perdono, pero ya que así mi sueño destrozaste, no hay más que un hombre que yo te pueda dar. Judas, eres un Judas que has vivido junto a mí, manteniendo siempre en ti tu perfidia en fría calma. Besos, besos de Judas que en tus labios la ilusión solo esconde la traición y el veneno de tu alma. Cuando me abrazas, jurando que me quieres, yo pienso en cuántas te han creído y no te han vuelto a ver jamás. Y al comprender tu falsedad, te digo no, no vuelvas a mi lado. Eres un Judas, el demonio consiguió que sintiera arder tu amor en la sangre de mis venas. Judas, porque aún te quiero, lloro, y a pesar de mi sufrir, si te veo yo partir, para mí será morir. Porque aún te quiero, lloro, y a pesar de mi sufrir, si te veo yo partir,